La mayoría de calvinistas intentan honrar el mandamiento de Cristo de predicar el Evangelio a toda criatura. Sin embargo, es difícil defender la importancia del Evangelio cuando el no regenerado es incapaz de creerlo y los elegidos se regeneran sin él. Luego se les da fe para creer soberana y sobrenaturalmente. Aparentemente, sin darse cuenta, contradicen la misma teología reformada que él mismo defiende. R.C. Sproul Jr. sinceramente exhorta a los lectores: si creemos en el poder del Evangelio para nuestra salvación, debemos creer en el poder del Evangelio predicado para atraer a sus escogidos. Pero los elegidos del calvinismo han sido predestinados desde la eternidad pasada y solamente es el acto soberano de Dios de la regeneración y no el Evangelio que puede traer a sus escogidos. Según el Tulip, ¿cómo puede el Evangelio afectar la salvación de alguien? El no regenerado, sea un elegido o no elegido, no puede responder ni tampoco creerlo. Tampoco se beneficia el no electo de entender, porque estos han sido predestinados a la condenación eterna desde el principio. Los elegidos se regeneran sin el Evangelio y solo entonces pueden creer. Pero una vez regenerados, ya son salvos a menos que uno pueda ser soberanamente regenerado, es decir, nacer de nuevo por el Espíritu y todavía no ser salvos, después de haber sido regenerados sin el Evangelio, posteriormente al oírlo y creerlo, no puede salvarlos, puesto que ya han sido salvos con su regeneración. Sproul es fiel a la palabra de Dios, que enseña claramente que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Sin embargo, para ser fiel a la Biblia, él debe ignorar la enseñanza del calvinismo de que uno no puede creer en el Evangelio hasta que haya sido regenerado. Así que él habla como si el Evangelio, tal y como dice la Biblia, debe ser creído para la salvación. Pero realmente no puede creer esto, o tendría que abandonar el calvinismo. Sproul dedica un libro completo, con justa razón, reprendiendo a los autores de Evangélicos y Católicos Unidos, la misión cristiana en el tercer milenio. Argumenta correctamente que la justificación por fe solamente es esencial para el Evangelio. El Evangelio es esencial para el cristianismo y la salvación. Termina el libro con esta cita no calvinista de Juan Calvino. Por lo tanto, que quede establecido que somos justificados solo por la fe. Pero Sproul cree que no hay fe hasta que no haya regeneración, por lo que el nuevo nacimiento en la familia de Dios, como un hijo de Dios, aún deja a la persona sin justificación. Además, puesto que la fe en Cristo por medio del Evangelio es esencial para la salvación, vemos a los elegidos renacidos como hijos de Dios antes de que sean salvos. Cuando se trata del Evangelio, el calvinismo se vuelve muy confuso. ¿Cómo puede el Evangelio predicado traer a sus elegidos, como lo declara Sproul? Aún los escogidos no pueden creer hasta que hayan sido regenerados. Y el calvinismo es firme en que la regeneración es la manera de Dios para atraer a sus escogidos. ¿No fue el soberano acto de regeneración que trajo a los elegidos al redil? Así que el Evangelio no está involucrado y, por lo tanto, Sproul ofrece esta falsa motivación para predicarlo. El calvinista, al parecer, tiene dos compartimentos en su mente. En una, sostiene los dogmas del calvinismo fielmente, y en la otra, sostiene la enseñanza de las Escrituras. Esto no puede ser fácil o cómodo para la conciencia. El hecho de que la fe en Cristo por medio del Evangelio salvación precede el nuevo nacimiento en contradicción a la doctrina de la regeneración antes de la fe. Se enseña sin lugar a dudas en decenas de pasajes, como los siguientes. El diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, dice en Lucas 8:12. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13.